Las comunidades del Cantón Central de Aserrí, Lourdes, Salitrillos y Barrio Mercedes, entre otras, tienen problemas de abastecimiento de agua potable ya desde hace varios años. Durante el verano de este 2013, los cortes de agua llegaron a ser hasta de 14 horas al día. Además, la falta de una planta de tratamiento de agua provoca que los vecinos tampoco puedan asegurarse un abastecimiento de agua continua durante el invierno. Esto motivó a una serie de vecinos a conformar el Foro Comunitario del Agua con el fin de trabajar en conjunto con la Municipalidad de Aserrí una propuesta para buscar alternativas y garantizar el recurso hídrico. Para hablarnos al respecto hoy, nos acompañan en el estudio Fabián Alvarado y Oriana Ortiz del Foro Comunitario del Agua. Muchas gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Cuéntanos cómo nace esta iniciativa del Foro Comunitario del Agua y también de presentar esta moción o propuesta al gobierno local. Ahorita actualmente la municipalidad maneja una modalidad de mesas de diálogo. Entonces, en la mesa de diálogo del centro, una reunión fue enfocada a este tema. De las personas que participamos, de ahí se partió como la movilización, por decirlo así, donde entonces todo el mundo dijo, bueno, esto tiene que ser algo más articulado, más activo, no puede ser solo que nos sentemos aquí a hablar, sino que hay que hacer un plan de trabajo, hay que revisar cómo está el acueducto, y a partir de esa reunión, que fue aproximadamente hace 3 meses, una cosa así, cuando los razonamientos ya llevaban 2 meses, entonces nos empezamos a organizar. Sería bueno comentar algunos antecedentes. Bueno, aquí en el programa ya hablamos de lo que estaba ocurriendo este verano con el racionamiento de agua, pero anterior a la propuesta que hacen ustedes como Foro Comunitario del Agua, en el 2009 la municipalidad contrató una empresa privada que realizó un plan maestro del acueducto. En este documento se llega a la conclusión de que no hay agua suficiente y que tiene que comprarle acueductos y alcantarillados. ¿Qué implicaciones tendría seguir las recomendaciones que se presentan en este plan para los vecinos? Bueno, Marvin, muchas gracias por el espacio. Y bueno, básicamente con este documento que se llama Plan Maestro, se realizó en el 2009 y costó 100 millones de colones, 50 millones donados por el IFAN, ¿cierto? Y sí. 50 millones por el pueblo, que todavía está pagando. A ver, ese documento, digamos que nosotros que no somos expertos en el tema del agua, ¿verdad? Que no somos profesionales, por decirlo de alguna manera, sentimos que hay como muchas deficiencias. O sea, respetamos a los profesionales que hicieron el documento, sin embargo, desde un principio, cuando notamos que la conclusión final era comprarle el agua a la IA, sentimos que fue como muy, muy fácil, digamos, decir eso. Uh-huh. Actualmente, después de meses, digamos, de estar en esto del agua y todo el asunto, hemos ido a las montañas, hemos ido a las nacientes y hemos notado que también hay muchas deficiencias a la hora de captar el agua, ¿verdad? Estando en la montaña hay demasiadas deficiencias. Entonces nosotros incluso pensamos que hasta dónde llegaron ellos para obtener esa información, porque a nosotros nos ha costado subir y toda la cuestión, caminar, porque es montaña adentro, y entonces nosotros decimos, ¿será real o no será real lo que dice ahí? Sí. Y, por ejemplo, en las montañas de Barrio Mercedes, hemos notado que el tubo que capta el agua es demasiado pequeño para la cantidad de agua que hay, y igualmente el tanque. Entonces, por ejemplo, en ese lugar, el tanque se llena rapidito y ya al ratico está botando el agua, o lo que le llaman sobrecarga del agua, digamos ya. Entonces nosotros, en esa moción que presentamos como Foro Comunitario del Agua, hemos enfocado también propuestas para ver qué tan mal está el acueducto, pero el acueducto todo, no solo los tanques donde se almacena el agua, sino todo. Hablemos desde que viaja el agua del tanque hasta la casa de cada vecino, porque estamos seguros que dentro de esas tuberías hay una gran cantidad de fugas. Sí, es que, para rescatar, digamos, hace 20 años que no se realiza ninguna mejora, ni infraestructura, ni en ampliar la capacidad, ni en trabajar en las fincas que están súper deforestadas. Entonces, bueno, es como todo un planteamiento integral, y respondiendo como a la pregunta que usted plantea sobre el plan maestro, nosotros creemos que el enfoque de la investigación como que no lleva nada. O sea, decir que hay que comprarle agua a la IA, sabiendo que la administración del acueducto siempre ha sido por parte de ellos, como que no da respuesta, no da opciones, no da alternativas, sino que nada más dice que hay que comprarle agua a la IA. Y eso representaría un aumento de hasta 3 veces lo que ahorita pagan las personas por los recibos. Y además, Marvin, perdón, Oriana, que le mete el caballo. De ahí actualmente sabemos que incluso la misma empresa, la misma institución, AIA, ha tenido problemas. Entonces, o sea, ¿hacia dónde va ese documento que dice comprarle agua a una institución que ya está haciendo recortes? Claro, usted viene a San José y usted dice, no, a mí no me falta el agua, pero vaya a la Juelita, digamos, a las zonas altas donde abastece el AIA, han tenido recortes. Y en cuanto a lo que proponía esta investigación del 2009, ¿qué ha pasado con el plan maestro? ¿Se ha aplicado? ¿Se han realizado compras a la IA de agua? No. ¿O ha sido nada más como un diagnóstico del estado del acueducto? Como un diagnóstico. Ahorita, digamos, sí, como que la municipalidad, el alcalde, se puso a averiguar en cuánto saldría vender agua y así. Pero bueno, obviamente los costos ahora son más elevados que los que se dijeron en el 2009. Entonces eso empeora la situación, ¿verdad? Y no se está diciendo que sí van a vender, sino que ese sería el precio si se vendiera, digamos. Entonces, con respecto al plan maestro no se ha hecho nada. Hasta ahorita que nosotros sabemos que existe, digamos. Sí, lo que pasa con el plan maestro, le voy a decir así bien bonito para que la gente nos escuche y diga, ah, qué carga. Se hizo el documento. Y los regidores no votaron a favor para que se hicieran los préstamos, por decirlo así. O sea, para que aprobaran los préstamos y se hiciera la inversión. Entonces, hay un dilema en el sentido de que hay unos regidores que dicen, ah, es que yo apoyé la moción para que se aprobara el plan maestro. Y entonces están los opositores que dicen, eso no sirve de nada. De ahí, desde el 2009 hasta el 2013, literalmente nunca hicieron nada. A mí me llama la atención porque sí, de cierta manera, las mesas de diálogo que crearon la municipalidad o creó la municipalidad ha ayudado para unir a los vecinos que estamos en el asunto del agua, preocupados por el agua. Pero yo digo, ¿por qué esperar a que nosotros como vecinos tengamos que impulsar, exigirle a la municipalidad que hagan cosas? Si ya ellos lo tenían claro, o sea, si desde el 2009 se hace una investigación sobre el tema, se supondría que en los próximos meses acciones concretas se tienen que estar desarrollando. ¿Cómo van a haber razonamientos de 14 horas y un plan ahí dizque fundamenta un montón de acciones que pudieron haber evitado eso? Sí, pero eso fue en otra administración municipal, tal vez fue la transición ahí donde no se le dio seguimiento. Pero lastimosamente, y eso pasa a nivel nacional, a nivel país, es... los vecinos o el pueblo como tal no exige a los regidores lo que tienen que exigirle. Entonces, lógicamente, si usted no tiene un patrón, digamos por decirlo así, que esté encima diciéndole, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? De ellos no les va a interesar. Incluso una misma regidora que se llama Flori dijo, yo traje aquí agua con gusanos y todo el asunto y no me dieron pelota. ¿Me entiende? Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que entre ellos mismos no se preocupen por el asunto? Algunos son de Acerrí, otros no son de Acerrí. Y no es un problema de ahorita. También como con el tema de la administración propiamente del acueducto, nosotros tenemos planteada una queja concreta porque el señor que administra el acueducto dice que él no conoce a detalle en qué se gastan los ingresos, digamos. Entonces nosotros decimos, bueno, o sea, si el acueducto tiene deficiencias muy claras, el cantón se sabe que tiene crisis de agua y no tenemos un control efectivo de la administración del acueducto. Entonces vemos como un montón de vacíos que no entendemos cómo ni políticamente ni administrativamente se han tomado las decisiones que hagan que ahorita esta crisis sea de menor grado. Ahora, en cuanto al foro comunitario del agua, cuéntanos un poco más cuál es el contenido de esta moción que presentan a la municipalidad, cuáles son los proyectos principales. ¿Qué se pretende lograr con esta forma de organización que son vecinos, digamos, que están proponiendo en gran parte todo esto? Bueno, para introducir, digamos, nosotros como movimiento sí decimos que creemos mucho en la política comunitaria, ¿verdad? O sea, no nos afinamos con ninguna bandera partidaria ni nada, sino que es más como ese sentir de la gente y trabajar. O sea, nosotros decimos, bueno, se aprobó la moción, hicieron una revisión de muchos planes que ellos dicen que ya iban a emprender, pero no sabemos tampoco por qué no los habían emprendido. Pero nosotros creemos más es en eso, ¿verdad? Como en la organización, en el músculo de trabajo comunitario. Entonces, ahorita, por ponerle un ejemplo, estamos poniéndole mucha fuerza al tema educativo, a la búsqueda de identificación de estos terrenos, porque ya se va a destinar un presupuesto en el 2014 para comprar terrenos para reforestar y para captar más agua. Entonces sí creemos mucho como, bueno, nosotros asumir nuestro papel responsable de organización con respecto a eso. Y si quiere, Fabián, comenta ahí más de la moción. Sí, ahí, bueno, el Foro Comunitario del Agua, es importante decirle a la comunidad y a todos los que nos están escuchando que cada vez crece más, y eso nos alegra, pues, sí. Porque cuando empezamos éramos 10 o 15 personas, ahora tal vez somos 30, 40, no he contado bien, y cada vez hay personas más especializadas en diferentes campos. Digamos, hace poco se integró un auditor, hay un rector de una universidad, personas muy, muy conocidas en Acerri, que ya, digamos, digo yo que de los mismos gritos que hemos pegado, ya se dieron cuenta de verdad que hay una comunidad de Acerri que no tiene fines políticos y que está luchando por el agua. Con respecto a la moción, hay algo interesante. Nosotros planteamos un montón de puntos, muchos puntos. Sin embargo, eso pasó a una comisión ambiental que existe en la municipalidad. Entonces, ese montón de puntos, lo que hizo la comisión fue decir, bueno, de estos 15 puntos, por decirlo así, 10 ya los hicimos. Pero o está nosotros, planeado hacerlos. Sí, pero... nosotros nos cuestionamos eso. Entonces, nuestro próximo paso es decirle a esa comisión, okay, lo quitaron de la moción, muéstrenos qué están haciendo o cómo lo implementaron. Uh-huh. Porque al menos, cuando nosotros llegamos, de ahí, ni un afiche, ni un perifoneo, nada. O sea, la municipalidad no había hecho nada. O sea, pasaron como 3 meses de razonamientos y nadie sabía por qué no había agua. Hubieron especulaciones de todo tipo en la gente que se la están llevando, que se la están vendiendo a otra gente. Y yo decía, ¿cómo puede ser que durante ese tiempo no mandaran un papelito diciendo, gente, no hay agua por este y este motivo? O sea, es como una desconexión ahí. Es triste. A mí me duele mucho porque... cuando hemos asistido ya casi a 7 reuniones de esto del Consejo Municipal, y a veces estando ahí en mi mente se pregunta que cómo es posible que estas personas, o hablemos de algunas personas que están ahí, sean los que tomen las decisiones por el cantón. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, ellos están ahí, pero nosotros como pueblo tenemos que exigirle, tenemos que integrarnos y decirle, no, un momentito, esto y esto y esto no se puede hacer, o esto y esto lo ocupamos hacer y rápido. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión de que La Legua, un distrito de Acerri que es bien largo de Acerri Centro, tiene mucha agua actualmente. Que el proyecto grande es traernos esa agua hasta Acerri Centro, o una parte, ¿verdad? No toda. Pero eso es una visión a largo plazo. Entonces ya llegan los regidores o algunos que dicen que no, que eso es demasiado caro y... ¿Me entiende? Pero entonces no tienen una visión... Sí. Claro. Y dentro del planteamiento, así como muy general en la moción, estaba como compra de terrenos estratégicos, los temas educativos y de campañas de información para reducir el consumo, ¿verdad? Como una cuestión cultural... También se pedía, porque se hizo una auditoría al acueducto, pero sí. Nadie puede ver los resultados. Esa es información secreta, no sabemos por qué. Entonces estamos pidiendo que esa auditoría, bueno, cobre valor, ¿verdad? Y que todo el mundo aplique lo que tenga que aplicar según esto. Se pide también que se quiten las disponibilidades de agua para que ya no se pueda construir más. Sí, bueno, ese es como el planteamiento así muy general. Y también, bueno, cuestiones de problemas legales que hay por ahí, como gente que ha construido en lugares donde no se podía. Entonces estamos pidiendo que se aplique algo, la ley ahí algo, porque incluso hay dictamen por parte de que entidades del tribunal, sí, y, o sea, judiciales, uh-huh. que han dicho, sí, eso está mal. Está mal. Pero no hace nada. Uh-huh. También y... hay algo, por ejemplo, nosotros que pedimos esto de las disponibilidades de agua, ellos dicen que hay que hacer un proceso legal, formal, para que eso pueda ejecutarse. Pero entonces nosotros decimos, ¿ese plan maestro para qué sirve? Eso es una investigación técnica que está diciendo que en el cantón no hay agua. Y por otro lado nos dicen que no hay una investigación que diga que no hay agua. Entonces, en otras palabras, Marvin, se lavan las manos. Claro. Sí. La vez anterior comentamos un poco la situación de la compra de terrenos, como manera también de conservar las fuentes de agua, de protegerlas. Esto también está incluido dentro de la propuesta que ustedes realizan, ¿verdad? Se habla de incluir dentro de la tarifa del agua un rubro de servicios ambientales para la compra de terrenos. Cuéntenos un poco más de eso y si se tiene una noción más o menos de cuánto implicaría esto dentro de las tarifas. Nosotros todavía no hemos hecho un análisis de cuánto podría incrementarse, porque es que como lo hemos dicho, digamos, eso se ha manejado como, no sé, como muy calladito, digamos. Si nosotros preguntamos cuántas tomas de agua, cuántas personas van a pagar el agua en el acueducto, nos dicen 5,600. Pero yo me voy al plan maestro que fue del 2009 y leo que en ese momento eran 5,400 personas las que pagaban el agua. Entonces quiere decir que en 4 años la población de Acerrí nada más hizo 200 pajas nuevas de agua. Wow, está raro, ¿verdad? En 4 años. Entonces, por eso hay muchas cosas, y entonces si no tenemos esa información para recopilar, entonces no podemos decir, bueno, va a incrementarse 100 colones porque de acuerdo a la tanda. Y también hay otro punto, Marvin, el asunto de la moratoria. Nosotros no sabemos cuánta gente morosa hay en el acueducto. Al rato incluso pidiéndole a esa gente morosa que se ponga al día o haciendo los procesos que tengan que hacerse, sacamos los 60, 70 millones que nos cuestan 2, 3 terrenos. Sí, ahí también, digamos, ahorita la gente del acueducto se supone que está sacando como el cálculo de cuánto tendría que subir dependiendo de lo que se quiere hacer. Entonces eso sí, no tenemos como la cifra. Y con el tema de las compras de terrenos también, o sea, además de que por sí solos ya deben tener nacientes y esto para recolectar más agua, nosotros planteamos como cuestiones integrales, ¿verdad? Como la comunidad que esté más cerca de eso, crear una barrera, que sea un lugar educativo, donde los niños y la gente del colegio sea la que llegue y siembre y cuida los árboles, o sea, que sea todo muy integral, ¿verdad? No como las cosas aisladas, vamos y damos una charlita y le decimos a la gente, bueno, cierre el tubo y aquí, allá. No, nosotros queremos que eso sea algo más de a largo plazo. Y bueno, parte del foro, formamos parte de una colectiva que se llama Yaracanic, y nosotros tenemos una experiencia ya en la comunidad de Poas Montaña, donde sabemos que y eso es lo que sirve, ¿verdad? Como comprometerse y meterse realmente con la comunidad. Y ahorita por allá tenemos una escuela de educación popular con 30 niños. Por ejemplo, vea este video, Marvin. Este video que le estoy mostrando a Marvin, lo que muestra es un montón de niños de escuela en una de las principales nacientes de Barrio Mercedes, bañándose, con la poquita agua que hay ahorita. La persona que lo subió es un vecino de años de la comunidad de Acerrí, y lo que dijo es, vea, es increíble que los niños tengan que treparse a la cascada para poder bañarse un poquito. Vea la clase de irresponsabilidad que puede haber en ese video. A mí me da cólera porque, primero, estamos haciendo una lucha, y luego, ¿cómo es posible que personas adultas no digan, mira, eso está mal porque esa agua es la que toma mi tía, mi hermano? Claro. Ahora, ¿cómo visualizan como vecinos, como parte del foro, la situación a largo plazo del recurso hídrico en el cantón? Porque, bueno, nos comentaban hace un momento que siguen los racionamientos incluso en invierno, y que ya se prevé que el verano 2014 va a ser difícil, si no incluso más que el anterior. Entonces, ¿cómo ven esa parte a largo plazo? Conociendo un poco el estado, tanto bueno de las nacientes como de la misma infraestructura del acueducto. Ahorita nosotros apostamos mucho a medidas de emergencia, ¿verdad? Si se tiene que comprar agua o algo así, y sabemos que esa va a ser la opción para este verano, por lo mismo, porque ahorita ya estamos finalizando julio, Y bueno, por más que queramos sembrar árboles, educar a la gente y hacer un montón de cosas, hay muy pocos meses para poder lograr eso. Sí creemos mucho que una campaña informativa fuerte va a ser un cambio, digamos. O sea, si las señoras, por poner un ejemplo, que tal vez son las que se ven más afectadas al estar en la casa y todo el manejo, ¿verdad? Y si ellas escuchan que no hay agua, yo sí creería que van a racionar más el agua. Y también se van a hacer, o sea, se plantea que se hagan una especie de amonestaciones con el recibo, ¿verdad? O sea, dependiendo de cuántas personas viven en su casa, si se gastó más cantidad de la que se debía, entonces sí, cobrar como una especie de multa. Esas serían como cuestiones así a corto plazo, y sí creemos que el verano que nos espera va a estar bien, bien complicado. Sí, como foro también creemos mucho en lo que estamos planteando, ¿verdad? No es como que ahorita hicimos un alboroto por la emoción del momento y que no hay agua y esto. No, yo creo que sí, de los que estamos ahí, vamos a emprender estas actividades y bueno, con apoyo, no apoyo de las autoridades. Y queremos sacarlo adelante y que realmente haya un cambio y que la gente esté informada y creeríamos que en unos años la situación mejoraría. Lo primero, Marvin, creo yo, es concientizar a la gente, porque ahorita es Acerrí, pero le aseguro, Marvin, que esto va para todo el país, y entonces quiere decir que si nosotros dejamos el tubo abierto cuando lavamos los dientes, ya no podemos hacer eso. Entonces es cambiar eso, pero lógicamente, si se hizo durante 30 años, pretender que se quiten 2, 3 meses es demasiado difícil. Pero sí, es eso, concientizar a la gente, decirle no hay agua, entonces hagamos una cosa, la poquita agua, utilícela en lo que de verdad se ocupa, no empiece a lavar la acera con agua potable. Y lo otro es, por ejemplo, estamos solicitando quién consume más agua en Acerrí. Entonces, de acuerdo a eso, decir, bueno, si usted tiene un lavacar, por ejemplo, busquemos de qué manera evitar tanto gasto, porque es injusto que personas... Incluso le pongo un ejemplo, hay una vecina que está enferma de cáncer y no tiene agua durante 8 horas al día, pero el lavacar sí tiene para lavar el carro o vender su negocio, su comercio. Entonces es difícil decirle, bueno, ¿el lavacar tiene prioridad sobre la persona enferma? Yo creo que no. Hay que hacer una estrategia muy bien hecha. Y nosotros no pretendemos dejar solo a los comercios, sino ir de la mano con ellos. Por ejemplo, ahora que está lloviendo poquitos, bueno, cosechen agua de lluvia. Utilicen el agua de lluvia. ¿Me entiende? Y la gente también ve eso. ¿Por qué me exigen a mí no desperdiciar mi agua si están utilizando también para lavar carros? Entonces, ¿por qué aplica para mí y para otros no? La gente es muy, muy, muy inteligente y eso lo nota. Igual dicen, es que en la isla de Gilligan hay piscinas, ¿y por qué entonces dejan de andar? ¿Me entiendes? Esos son lujos. Una piscina es un lujo en este momento. Todo eso hay que verlo y hay que analizarlo. En ese sentido, digamos, lo que es las actividades comerciales y también como la construcción de urbanizaciones y todo eso, es algo que a futuro habría que, para una municipalidad es muy difícil, digamos, como pensar que es una posibilidad cerrada para el cantón, pero digamos, dada la situación del recurso hídrico, ¿cómo se vería esa cuestión de moratoria en construcciones, por ejemplo, en proyectos de este tipo que, bueno, requieren una cantidad de recurso hídrico muy grande, como es el caso que se menciona, digamos, que es como un centro turístico también, que funciona todo el año, ¿no? El último lunes, el alcalde mencionó que él va a ofrecer un paquete igual de medidas para fortalecer lo que se piensa hacer, y dentro de eso dice que está el planteamiento de quitar las disponibilidades de agua. No sabemos hasta dónde va a trascender eso, pero sí lo vemos como una necesidad ahorita. Como decía Fabián, 5.600 familias y ese acueducto se construyó pensando en 600. O sea, es desmesurado lo que se está sobreexplotando y por eso vivimos esta crisis, ¿verdad? Ahorita, en estos meses que estuvieron los razonamientos, los comercios cerraban temprano. Las escuelas y los colegios terminaban como a media jornada las lecciones. Y bueno, y fue toda una crisis en la dinámica del cantón. Y sabemos que tal vez sí es como complicado decir, bueno, ya no se va a hacer más, o ya no se puede vivir aquí, ya nadie más puede vivir aquí, pero bueno, ¿qué hacemos si el agua no da para todos, verdad? Es difícil, y lo que menos uno quiere para la comunidad de Acerrí es que deje valorarse el terreno, digamos, por las cuestiones que están pasando. Pero no es un secreto que ya se está perdiendo el valor. La gente ya está vendiendo en Acerri. Entonces, hay muchas preguntas. Por ejemplo, yo digo, bueno, la iglesia de Acerri compró un tanque grandísimo para almacenar el agua. Y así es la conducta de muchos vecinos. Bueno, no hay agua, pero entonces cuando la tiran en la noche, voy a dejar abierto el tubo y ojalá entre más grande mejor el tanque, ¿verdad? Sí, es lo mismo, estamos consumiendo casi lo mismo que cuando había agua. Hay muchas cosas que mejorar. Bueno, le agradecemos mucho a Fabián Alvarado y Oriana Ortiz, representantes del Foro Comunitario de Agua de Acerri, que vinieron esta mañana a conversar sobre este tema y ponernos al día un poco en cómo se desarrolla la situación. Un comercial. Las reuniones del foro son el primer sábado y el tercer sábado de cada mes en la municipalidad a las 3 de la tarde. Seguramente vamos a cambiar el espacio donde nos reunimos, pero hasta el momento es ahí por si algún vecino nos escucha y quiere unirse. ¿Cómo se pueden contactar? ¿Ustedes tienen presencia también en Facebook, algún teléfono también? Sí, toda la información la manejamos casi que en dos canales. En el Facebook de Yaracanic y en el Facebook de Acerri.com, y también hemos hecho perifoneos, ahí hemos hecho esfuerzos grandes y poco a poco vamos.